Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 3 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves 14 de julio, casi estamos a la mitad de este mes y hay que aprovechar todos estos días. Espero que todos hayan amanecido con mucha energía, con mucho ánimo y con mucha felicidad. Para iniciar este día vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados con mínimas de 66 con cielos despejados. Para el día de mañana, viernes, también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 96, mínimas de 72. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente soleado. Hay una probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones con temperatura máxima de 93 grados, mínimas de 69. Para el día domingo se esperan cielos despejados con probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones con temperatura máxima de 96, mínimas de 77. Para el día lunes, cielos despejados, máximas de 99, mínimas de 78. Y para el día martes de la próxima semana, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 98 grados, mínimas de 72. También hay una ligera probabilidad de que caigan precipitaciones. Al parecer la próxima semana vamos a tener ligeras lluvias, lloviznas, pero probablemente cambie el pronóstico. Si cambia, pues aquí les estaremos informando. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien o hacer una petición musical, nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Y vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pretend

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la información noticiosa. Tenemos mucha información para ustedes. Confirman orden de aprehensión contra Gerardo Ortiz. Recuerdan que hace unos meses pues se había encontrado él pues con muchos problemas, ¿no? Al difundir el video de, obviamente, de su última grabación de una canción en la cual pues mostraba mucha violencia hacia las mujeres, ya que en el video las personas que no lo vieron y que no lo quieren ver, pues se mostraba como a una chava que era, pues le había sido infiel, pues la metía en la cajuela de un carro y obviamente pues la asesinaba. Y pues obviamente mucha gente estaba indignada y también las autoridades empezaron a investigar para ver si había algo en el cual se podía él comprometer, ya sea en algún delito, pues para ponerle cargos. Y pues al parecer pues ya le confirman orden de aprehensión. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, confirmó que existe una orden de aprehensión en contra del cantante Gerardo Ortiz por la apología del delito. En una entrevista para Univision, Almaguer explicó que están buscando ejecutar la orden. Se logró acreditar la presunción jurídica de apología del delito y el juez lo valoró y nos otorgó la orden de aprehensión. Nosotros estamos buscando ejecutarla. Añadió que la pena por el delito sería de 1 a 6 meses de prisión. Además de Ortiz, la orden va en contra del productor del video Fuiste Mía, que hace meses levantó polémica al ser señalado por promover la violencia contra las mujeres, y además se cuestionó el uso de recursos públicos, ya que en la producción aparecen patrullas de Zapopan. La finca donde se grabó el video también fue vinculada al narcotráfico. Como no es un delito grave, Ortiz podría obtener libertad bajo caución mediante el pago de una fianza. Pues así es como está esta información. Muchos se preguntaban pues qué iba a pasar él con la carrera de este cantante, si la gente iba a dejar de apoyarlo. Y después de que pues tuvo estos problemas y que la gente pues se indignó con justa razón, pues ya no llenó sus escenarios como antes lo llenaba. Y pues eso como que es un aviso pues para los otros cantantes que piensan hacer videos tan polémicos que realmente son desagradables pues para todos los televidentes. Por otra parte, protestas afuera de la Convención Republicana en Cleveland prometen ser explosivas. Citizens for Trump, Black Lives Matter, United We Dream, Mi Gente y Construcción de un Muro Anti-Trump y un grupo de Nuevas Panteras Negras, que así es como es llamado un grupo armado de defensa de la comunidad afroamericana, son apenas una muestra de los grupos que anuncian manifestaciones en Cleveland alrededor de la Convención Nacional Republicana que empezó el próximo lunes. En el contexto hay tensiones raciales por recientes eventos de abuso policial y el asesinato de policías en Dallas, un departamento de policía en Cleveland que está bajo vigilancia federal por abuso y una ley estatal que permite cargar armas de fuego abiertamente en el estado de Ohio. todo esto puede ser una combinación tensa y posiblemente peligrosa que no se ha visto con esta intensidad desde las graves protestas del grupo antiguerra de Vietnam contra la Convención Demócrata en Chicago en el año de 1968, mientras los republicanos se reúnen en Kirkland Arena en Cleveland a iniciar las sesiones oficiales de la Convención Nacional Demócrata. Las protestas se realizarán afuera, muchas de ellas en un perímetro para manifestaciones creados por la ciudad en las afueras de la arena. La ciudad de Cleveland tuvo que llegar a un acuerdo con grupos como Citizens for Trump y otros que pidieron permiso para manifestarse, ya que estos se quejaron de excesivas restricciones. La Unión de Libertades Civiles, ACLU, demandó a Cleveland y ganó el derecho de manifestarse en una área cercana a la arena y a horarios en los que los delegados estarán presentes. La semana arranca el lunes con una protesta que está anunciada como masiva de parte de Citizens for Trump, un grupo que pretendía defender la nominación de Trump si la cúpula del partido pensaba arrebatársela. El evento en el que esperan a cientos de partidarios de Trump se ha organizado bajo el nombre American First United Rally, literalmente meeting de la unidad para poner de primero a Estados Unidos, un llamado nacionalista similar al mensaje de Trump. En su página de Facebook, el grupo llama a los partidarios de Trump a manifestarse mostrando unidad, y en esa página pues están vendiendo camisetas para el rally y compartiendo información sobre las manifestaciones. Pues así es como está esta noticia. Hay muchos grupos en pro y en contra pues de Donald Trump y obviamente de todos los republicanos, pues por haber sido el candidato elegido para jugarse la presidencia. Por otra parte, el ISIS confirma la muerte de el checheno, uno de sus líderes militares. La agencia AMAC, próxima al grupo Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, confirmó el día de hoy la muerte del dirigente yihadista Abu Omar al-Chishani durante su participación en la contención de la ofensiva militar de las fuerzas de seguridad iraquíes contra la ciudad de Mosul. En un breve comunicado, cuya veracidad no ha podido ser confirmada, se indica que una fuente militar informó a AMAC de la muerte del dirigente, aunque no se especifica ni el lugar, ni la fecha, ni las circunstancias. Estados Unidos había anunciado que al-Shishani, el checheno en árabe, falleció el pasado 4 de marzo en un ataque lanzado por sus fuerzas aéreas en Siria. Asimismo, el 21 de marzo, un responsable de la seguridad iraquí informó de que el batallón 41 del ejército había encontrado el cadáver del alto mando del grupo terrorista en la zona de Abu Abid, 12 kilómetros al noroeste de la ciudad iraquí de Ramadi, al oeste de Bagdad. Y pues esta es la información que teníamos para el día de hoy. Por otra parte, hay un video que está causando, pues obviamente, mucha controversia. Se trata de una monjita que esconde los 9 millones de dólares. La difusión de unas imágenes que muestran a una monja ayudando al exsecretario de Obras Públicas de Argentina a introducir millones de dólares en un convento ha avivado la polémica en torno a una recabolesca historia que ha sacudido el seno de kirchnerismo y la vida política del país en su conjunto. A un mes del insólito suceso, la grabación de una de las cámaras de seguridad del monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima de la localidad bonaerense de General Rodríguez revela parte de lo que sucedió en aquella madrugada 14 de junio. En las imágenes difundidas por el canal de televisión Telefe, se ve a José López, secretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, aproximarse a una de las puertas de reja interiores del convento con una arma larga calibre 22 y varios bolsos. Luego toca con insistencia un timbre hasta que se asoma una de las religiosas que abre una puerta de las rejas y toma los bolsos en los que aquella noche la policía, después de detener a López, descubrió 8.9 millones de dólares. Como les digo, este video pues está volviendo viral. Pues ustedes lo pueden ver en la internet, solamente pongan el título. Las monjas, por otra parte, señaló el fiscal, no se limitaron a monitorear la llegada de López al convento, también lo recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron con mucha tranquilidad, teniendo en cuenta que a centímetros de la puerta había un fusil apoyado en el piso de la galería. En declaraciones a medios locales el mes pasado, la hermana Celia Inés alegó que pensó que lo que llevaba eran bolsos con comestibles, por lo que le dijo que los dejara en la cocina. Sobre la religiosa más anciana del convento y superior a la comunidad, la nonagenaria Albadía de España Martínez Fernández, el fiscal dijo que tiene responsabilidad en los hechos, pero pidió que se le practiquen exámenes médicos para determinar si puede ser sometida a un proceso judicial. Según se desprende la investigación, entre la noche del 13 de junio y la madrugada del 14, la madre Alba se comunicó telefónicamente una decena de veces con la esposa de López, María Amalia Altías, a quien Delgado también pide que se le cite a declarar. Pues esta es la información, a ver qué pasa, ¿verdad? Tal vez pues la monjita realmente no sabía exactamente lo que había, o si sabía, pues ya después nos enteraremos. Por otra parte, a Leo Messi se le acaban las balas. Tenía dos tras la sentencia de condena de 21 meses por defraudar a Hacienda, pero se le cayó una de la recámara. La Fiscalía del Estado, que se había querellado contra él y su padre y que durante el proceso le exculpó de los tres delitos fiscales de los que le acusaba, ha acabado borrándose. La fiscalía decidió no recurrir la sentencia, por lo que ahora todo queda en manos del abogado del jugador, el argentino Enrique Pasigalupo, que en los próximos días debe interponer el recurso definitivo. La semana pasada, el crack supo que estaba condenado a 21 meses de cárcel por haber cometido tres delitos fiscales en el año 2007, 2008 y 2009, además de tener que abonar 2 millones de euros más de multa. La decepción del futbolista fue total, ya que hasta ahora lleva pagados a Hacienda, ¿cuánto creen? Pues más de 50 millones de euros a Hacienda, lo que le convierte en el primer contribuyente del país. Con esta decisión, la Fiscalía del Estado, que como se decía anteriormente, no pedía castigo alguno para el futbolista, decidió cambiar de estrategia. El jugador y su familia siguen creyendo que el Supremo les podrá dar la razón con un argumento que no convenció a la abogacía del Estado y en el que se aseguraba que Messi no sabía lo que firmaba y que toda la culpa debería de ir dirigida al padre, el principal responsable. Pues está esta información, esperemos que ya, pues ya lo dejen tranquilo al Messi, ya pagó mucho dinero, yo creo que ya pagó su castigo, ¿verdad? Independientemente de si sabía o no. Y por otra parte, también en el deporte, James Rodríguez se salta a su juicio por estar de cumpleaños. Este chico pues sigue dando de qué hablar, él sigue pues festejando. Recuerden que hace un mes aproximadamente, él había sido detenido por la policía. Él iba pues conduciendo a muy alta velocidad y llegó a esconderse, ¿no?, con su selección, y pues obviamente lo encontró la policía y ahorita pues está en unos pequeños problemas. James Rodríguez vuelve a estar en el centro de la polémica. El centrocampista colombiano debía de haberse presentado en su cita con la justicia el pasado martes 12 de julio a las 13 horas en los juzgados de la Plaza Castilla en Madrid por conducir a 200 kilómetros por hora en la M40 y posteriormente huir de la policía. Sin embargo, el 10 del conjunto madridista tenía otros planes. ¿Cuál era? Celebrar su 25 cumpleaños con su familia en Colombia, según afirma El Confidencial. Los hechos sucedieron la mañana del año nuevo del 2016, cuando el colombiano se dirigía a la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas. James fue cazado por un coche de incógnito de la policía a 200 kilómetros kilómetros por hora por la carretera M40 de Madrid. Tras recibir el alto de los agentes, el colombiano no se debutó y continuó hasta las Valdebebas, donde el vehículo policial tuvo que detenerse al tratarse de una propiedad privada. En su defensa, James siempre aseguró que pensó que se trataba de un secuestro. El juzgado de instrucción número 8 de Madrid, el cual investiga el incidente, había citado al futbolista merengue a declarar por los hechos justo el mismo día en que cumplía 25 años. Sin embargo, ni él ni su abogado acudieron a la convocatoria de la juez, tal y como se demuestran las fotos subidas a las redes sociales por el propio futbolista, en las que se le ve celebrando junto a su familia el aniversario de su nacimiento. Según publicó el día de ayer Radio Caracol, James Rodríguez estuvo el pasado martes disfrutando de un asado con su familia en su lujosa finca a las afueras de Medellín, Colombia. A la celebración asistieron además el popular reggaetonero Nicky Jam y el cantante Pipe Bueno y el DJ colombiano Daniel Amezquita, alias La Mosca, y todos ellos aparecen en las fotos subidas en las redes junto con el mediapunta madrilista. Pues así está esta información. Recuerda que si tú quieres informarte de todo lo que acontece en el mundo del deporte, no te puedes perder todos los miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ayer pues tuvieron el programa, hoy se estará la repetición para las personas que se lo perdieron y quieren escucharlo. Después de la repetición de Con el Pie Derecho, pues tendrán ustedes también la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 2 de la tarde el día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me off. Yeah.

8:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo. Use la sabiduría para la autocrítica, así podrá darle a su futuro una orientación más afortunada y acertada. En el amor, si se encuentra en pareja, prepárese, ya que le espera una jornada un poco tensa. En la riqueza, pronto superará esa situación difícil que se le ha presentado días atrás en el terreno profesional. Y en el bienestar, haga algo de actividad física sin excederse en el deporte que elija. Para el signo de Tauro, entienda que necesitará controlar su enojo en esta reunión. La luna en oposición puede jugarle una mala pasada en este día. En el amor, alimente la seducción, exprese con sinceridad lo que desea y necesita del otro. En la riqueza para Tauro, lea la letra pequeña de ese contrato antes de firmar, de lo contrario podría arrepentirse a futuro. En el bienestar es una noche ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Géminis, en este día, gracias a la compañía de sus amigos, podrá transformar sus penas en un placer compartido. En el amor vivirá situaciones confusas en un plano afectivo, trate de comunicarse y pida explicaciones con calma. En la riqueza no afloje, si la exigencia laboral no disminuye, terminará agobiado mentalmente. Y en el bienestar, disfrutar este día como nunca, despertará lleno de paz y tranquilidad. Para el signo de Cáncer, replantéese nuevamente sus objetivos y la forma de poder alcanzarlos, ya que sus proyectos parecen demorarse más de lo esperado. En el amor, esa cálida amistad podrá transformarse en el amor de su vida, así que a escuchar su corazón. En la riqueza debe oír las indicaciones de su jefe, evite contradecirlo y emprenda ese proyecto. En el bienestar, en este día encontrará la contención y la paz que necesita dentro de su mundo afectivo y espiritual. Para el signo de Leo, acabe aquellos viejos proyectos que quedaron en el camino, ya que dispondrá de una gran energía y voluntad. En el amor, si bien se siente alegre con sus amistades, entienda que necesita alguna persona que ocupe su corazón. En la riqueza, utilice esa suma de dinero que le devolverán, inviértela en algún negocio rentable, y en el bienestar, estudie sus cambios de humor, intente disfrutar más y enojarse menos. Para el signo de Virgo, comenzará el día lleno de alegrías y sorpresas. Procure prestar atención a las oportunidades que se le pueden presentar. En el amor, si está distanciado de su amado, será la jornada ideal para un acercamiento. En la riqueza, es una jornada donde será oportuno que proteja sus bolsillos de los gastos desmedidos. Y en el bienestar, trate de no hacer comparaciones, muchas veces pueden resultar odiosas. Para el signo de Libra, deje de desmoralizarse si se encuentra con problemas, ya que en otras oportunidades ha superado dificultades peores. En el amor es una tarde propicia para compartir momentos agradables con su amado o con su amada. En la riqueza seguramente tendrá que viajar para concretar ese negocio, no lo dude. Y en el bienestar, haga un alto en el camino e intente reflexionar sobre lo que quiere para el futuro. Para el signo de Escorpión, hoy su inseguridad conspirará en contra de sus logros. No se detenga y planifique las metas para cumplirlas de una manera ordenada. En el amor aparecerá una persona de su pasado amoroso pidiéndole volver. Recuerde lo que sufrió. En la riqueza, evite crear inversiones arriesgadas que pueden dar como resultados una crisis económica. Y en el bienestar, olvídese de las responsabilidades en la tarde y salga a dar un paseo al aire libre. Para el signo de Sagitario, no desperdicie las oportunidades que se le pueden presentar en la vida. La paciencia será la clave para encontrar el éxito que tanto busca. En el amor, dedíquese a la conquista amorosa o a disfrutar junto a su enamorado o su enamorada. En la riqueza, si es que necesita dinero, será una magnífica ocasión para tramitar un préstamo. Y en el bienestar, trabaje en mejorar su carácter inestable y el mal humor con la gente que lo rodea. Para el signo de Capricornio, sería bueno que deje de dudar en cada paso que dé, lo que sí, sea más prudente, ya que el mundo está lleno de engaños. En el amor, no se deje manipular por sus amigos, consolide la relación amorosa escuchando el corazón. Y en la riqueza, trate de ser un buen ahorrador, busque y compare el precio más económico a la hora de comprar. Y en el bienestar, por más que no tenga ganas, oblíguese a salir a esas fiestas con sus amigos y diviértase. Para el signo de Acuario, hoy diga sin miedo aquello que tanto desea expresar, entienda que sus palabras podrían ayudar a alguien que necesita de un consejo. En el amor, deje de pensar tanto en el amor, es el momento de enamorarse y guiarse por el corazón. En la riqueza, no invierta su dinero en ese negocio, en poco tiempo lo necesitará para algo más importante. Y en el bienestar, busque una dieta depurativa y cambie el ritmo de sus actividades laborales. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Le será conveniente esquivar las situaciones límites en caso de que se le presente alguna dificultad, actúe con suma cautela. En el amor, usted debe elegir, por más que ese amigo le recomiende que abandone a su pareja, ya que sufre demasiado. En la riqueza, cambie la perspectiva de su futuro, deje de lado lo aprendido y escuche nuevas ideas. Y en el bienestar, evite los atracones fuera de horario, aunque tenga hambre, así podrá bajar esos kilos que tiene de más. Nueve de la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con esta canción que está sonando por todas partes y en todos lados, La Bicicleta, con Carlos Vives y Shakira, para que se pongan a bailar. También se vale bailar ahorita, hacer un poquito de ejercicio tipo zumba o lo que ustedes gusten, pero escúchenla, está muy buena. Las personas que no la han escuchado y también quieren estarla escuchando, recuerden que ustedes pueden hacer la petición con La Bicicleta. Nos pueden escribir en Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio, nos pueden mandar un inbox o en la página principal de sexyloveradio.com también nos pueden hacer llegar sus peticiones. Vámonos con La Bicicleta con Carlos Vives y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No voy a perder, yo no quiero.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura, a ver cómo va, cómo avanzó. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados con mínimas de 69 con cielos despejados. Para el día de mañana, viernes, también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 96, mínimas de 71. Para el sábado y fin de semana se esperan cielos parcialmente soleados con una probabilidad de 40% de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 93 grados, mínimas de 69. Para el día domingo, cielos despejados con probabilidad de 20% de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 95, mínimas de 77. Y para el próximo lunes se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 99 grados con mínimas de 78. Y así es como vamos a tener la temperatura, y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del dolor de cabeza. Vas a decir tú, ¿qué? ¿Por qué vas a diagnosticar o qué? Bueno, hoy vamos a hablar del dolor de cabeza emocional, o sea, de cómo tiene que ver mucho de nuestros pensamientos. Ya habíamos hablado acerca de varias enfermedades que surgen a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, a través de esos sentimientos que no queremos tenerlos. A veces cuando tienes coraje, ira, dolor, tristeza, sabemos que todos esos sentimientos que son malos para nuestra salud no deben de permanecer constantes, o sea, no los debemos estar trayendo constantemente a nuestra vida. ¿Por qué? Porque se puede presentar o se puede manifestar a través de una enfermedad. Recuerda que en una de las revistas del mes pasado o antepasado, no recuerdo muy bien, hay un artículo ahí que te habla acerca de ciertas enfermedades que son consecuencias de algunas de nuestras emociones o algunos de nuestros pensamientos que fueron generados a través de nuestro subconsciente, probablemente, o tal vez conscientemente, ¿no? Que estamos pensando cosas que no nos gustan y que estamos recordando, y pues obviamente se va manifestando a través de alguna enfermedad. Recuerda que tú puedes leer esas revistas, las puedes encontrar en www.sexyloveradio.com. Son totalmente gratis, las puedes leer en tu celular, en tu computadora, en tu tablet, donde sea que estés, cuando estés ahí en tu casa descansando o cuando estés en el parque. Es una forma de mantenerte también entretenido, ¿no? Recuerda que las puedes encontrar, nuevamente te repito, en la página www.sexyloveradio.com. Ahí vas a encontrar la revista del mes, y debajo de la revista del mes hay un link que te dice para ver las demás revistas. Únicamente tienes que dar clic y ahí te van a salir todas las que han sido publicadas. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de este temita. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que se quejan y que dicen: me duele la cabeza, no aguanto este dolor de cabeza, es insoportable, ¿no? Tal vez te sientas identificado con esta frase, más si te duele la cabeza a menudo, o sea, constantemente, y no sabes por qué. Dices tú, pero si estoy bien, hago ejercicio, hago esto, hago lo otro, como bien. Y recurres pues a ciertos analgésicos, a ciertas pastillas, pero después de que se te pasa el efecto, pues continúa ese dolor de cabeza, ¿no? En las últimas semanas, ¿el dolor de cabeza se ha convertido en tu compañero permanente? Te hago esta pregunta a ti. Tal vez tú no te duele la cabeza, pero tal vez algún integrante de tu familia, algún amigo, y le duele la cabeza, entonces tú le puedes ayudar, ¿no?, con esta información. De hecho, se ha demostrado que el dolor de cabeza puede ser emocional, o sea, que podemos ser nosotros mismos quien causa ese dolor de cabeza. De hecho, el dolor de cabeza es uno de los trastornos del sistema nervioso más comunes y se estima que un 47% de los adultos hemos sufrido por lo menos una cefalea, un dolor de cabeza a lo largo del último año. Tal vez ahorita no te acuerdas si tú no eres de las personas que constantemente les duele la cabeza, ¿verdad? Pero existen también diferentes tipos de dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque a veces nos duele la cabeza por los dientes, por alguna caries, o porque simplemente estuviste mucho tiempo en el sol, o porque estuviste corriendo demasiado. No sé, hay muchas cosas que nos pueden ocasionar un dolor de cabeza. Pero cuando no estás haciendo nada de eso y de repente tu dolor de cabeza está constante, hay que estar consciente de que ese dolor de cabeza está vinculado con nuestro estado emocional, o sea, con todas las tensiones cotidianas que nosotros vivimos, con todas las preocupaciones o con todo lo que le estamos diciendo a nuestra mente, que llega a saturarse, igual que una computadora, que tú le instalas programas, o estás abriendo varios archivos al mismo tiempo, programas pesados, y qué es lo que pasa, que de repente la computadora se cicla, ¿verdad? Ya no quiere funcionar y está todo lento. Pues lo mismo pasa con nuestra mente, y pues a eso se le llama cefalea tensional. Si ustedes están conscientes de que probablemente tu dolor de cabeza viene por alguna tensión, pues es muy importante que escuches este temita, porque te voy a dar algunos puntitos que te van a ayudar, ¿no?, para quitarte ese dolor de cabeza que es ocasionado por las emociones que nosotros tenemos. Pero primeramente hay que identificar, ¿no?, si realmente tu dolor de cabeza o tu cefalea tensional es a través de todas las emociones que uno tiene. De hecho, han hecho estudios, encuestas y informan que la cefalea tensional o el dolor de cabeza tensional ataca aproximadamente al 70% de la población, que es un porcentaje muy alto, lo cual indica que en alguno que otro momento es muy probable que cualquiera de ustedes que me están escuchando la hayan sufrido. Lo usual es que comience en la adolescencia, por eso hay muchos chicos que cuando están en la escuela pues empiezan a tener dolores de cabeza constantes por la misma tensión que se están poniendo. A veces cuando te toca un maestro y no entiendes y te estás poniendo presión por querer entender lo que te está diciendo, empiezas a tener esa presión en tu cabeza y empieza a doler. ¿Cuáles son los síntomas principales cuando tienes una cefalea tensional? Uno de esos síntomas es el dolor persistente, o sea, que tardas varias horas, pero en ocasiones puede durar incluso varios días, o sea, en una semana te puede durar varios días el dolor de cabeza. En algunos casos puede llegar a convertirse en un problema crónico y altamente pues discapacitante. ¿Por qué? Porque la gente no se va a sentir a gusto, no va a querer salir, va a querer estar tomándose las pastillas para que se le quite o para que desaparezca al menos ese dolor de cabeza. De hecho, es considerado que si el dolor de cabeza aparece dos veces a la semana durante algunos meses, se puede catalogar como crónico. Si a ti te duele la cabeza un lunes y un miércoles y cada semana, ya te puedes considerar que tienes un dolor crónico. La sensación de opresión en la cabeza se trata de un dolor sordo, no pulsátil, que es cuando sientes, te tomas presionas la sien y sientes ese dolor más fuerte, ¿no? Y ese es el dolor que se puede manifestar, es un dolor sordo, no pulsátil. El dolor es generalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se concentra en una sola parte de la cabeza, sino a ambos lados, en los dos lados de la sien, puede ser, o en la frente o atrás, en la nuca, aunque generalmente también se irradia hasta el cuello y los hombros, te llega a doler toda esa parte y entonces uno se empieza a asustar, dice, pues, ¿qué está pasando? Muchos pueden confundir, ¿no?, este tipo de dolor con alguna afección del corazón, y para eso pues necesitas ir con un médico, ya que te dice pues no tienes nada ahí, ya puedes estar tranquilo y pensar, ah, entonces mis pensamientos, todas mis emociones, todas mis tensiones me están generando este dolor de cabeza, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues tranquilizarte, ¿no? Dejar de estar pensando todos eso que estás recordando o haciendo, ¿no? Que no le está causando pues nada bien a tu cabecita. También este tipo de dolor de cabeza no causa náuseas ni vómitos. Esta cefalia suele estar provocada por problemas de índole osteomuscular que están en la zona del cuello, sobre todo debido a la tensión o la contracción de pues estos mismos músculos. Como consecuencia, dolor de cabeza tensional tiene un alto componente emocional, ya que normalmente duele cuando uno está reaccionando al estrés, cuando está reaccionando a la ansiedad o incluso cuando está presentando una etapa de depresión, y eso se manifiesta obviamente con la tensión corporal. También pues hay una relación entre estas emociones y el dolor de cabeza. ¿Por qué está esta relación? Porque a lo largo del día una persona adulta o un joven puede experimentar muchas emociones, aunque no siempre estamos conscientes de ello, y por supuesto pues no todas esas emociones son beneficiosas. Cuando la tensión es provocada por un contratiempo, por la ansiedad, por la ira, por la tristeza, no solo inciden en nuestro estado de ánimo, sino que también generan cambios a nivel metabólico, y por eso empezamos a tener ciertos dolores que se van manifestando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, se conoce que el estrés genera grandes picos de cortisol, que es la hormona que provoca pues los cambios fisiológicos, tales como el aumento de la presión arterial, una mayor tensión muscular, y también cuando se dilatan las venas. Por eso también cuando uno hace ejercicio pues aumenta también el cortisol. Bueno, también cuando uno está triste, está ansioso o tenso, disminuyen los niveles de endorfinas, unas hormonas que están vinculadas con la relajación, que pueden prevenir obviamente pues todo este dolor de cabeza u otro dolor muscular. A la misma vez también disminuye nuestra tolerancia emocional ante los problemas, y nuestro umbral del dolor también disminuye. Y todos estos cambios a nivel físico y emocional, ¿qué es lo que pasa? Pues que causan el dolor de cabeza y lo van acentuando. Entonces, si ya tienen una idea cómo está nuestro cuerpo por dentro, cómo lo estamos manejando, le estamos dando altos niveles de cortisol, después lo bajamos, después lo subimos, pues obviamente nos va a mostrar, le estamos mostrando diferentes señales a nuestro cuerpo, y ese tipo de emociones se van a expresar de manera negativa a través de un dolor físico, y pues ya es cuando hay la señal de alarma, y esa señal de alarma puede ser ese dolor de cabeza, y que para aliviar el dolor de cabeza pues vamos y tomamos un analgésico, ¿verdad? Y también eso de automedicarse pues no es bueno. Hay que tratar siempre de ingerir lo más natural posible y de acudir a un médico si realmente uno se siente muy mal. Y bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a evitar ese dolor de cabeza emocional? Primeramente, debes dejar de culparte y comenzar a tomar el control de tu vida. Ahí es donde tú puedes pues sentirte mejor, ¿no? La culpa siempre va a traer un dolor, siempre se va a manifestar a través de una enfermedad, y a veces puede ser crónica. Entonces es muy importante que desarrolles un locus de control interno, que es lo que significa dejar de culparte y comenzar a tomar el control de tu vida. A veces pues vive uno situaciones en el cual pues se le sale de las manos, ya sea en el trabajo, ¿no? Que a veces te ponen a hacer muchas cosas, qué sé yo, la misma familia, los amigos, la sociedad, qué sé yo, te ponen mucha presión. Para eso hay que estar tranquilos y pues obviamente reaccionar de la mejor manera posible. Por eso siempre se recomienda que te tomes unos minutos diariamente para que te pongas a meditar o simplemente para que te relajes y dejes a un lado pues todos los problemas, todas las preocupaciones que trae, porque uno como adulto se preocupa cuando hay hijos por los hijos, cuando hay casa por el pago de la casa, por la escuela de los hijos, por la esposa, por el esposo, por los padres, por los hermanos, por todos nos podemos preocupar, ¿no? Pero el preocuparnos no nos va a ayudar a hacer absolutamente nada. Lo mejor es actuar siempre, hacer lo mejor posible y simplemente si hay cosas que realmente te están afectando emocionalmente, pues hay que analizarlas y ver por qué te estás, pues te están afectando, ¿no? A veces nos metemos en problemas que decimos, pero es que yo no quería meterme en este problema, pero que se me presentó la ocasión y pues hice esto, ¿no? A veces te compras cosas que no necesitas o que no puedes pagar, o te inscribes en ciertos lugares que te cobran dinero, o sea, ciertos clubs como el gym, cosas así, y de repente pues no te alcanza el dinero y empiezas a tener esa tensión de decir, híjole, tengo que pagar esto otro, y empieza a manifestarse un dolor de cabeza, un dolor de cuello, un dolor de piernas, un dolor de la ciática, ¿no? Que en la revista ahí dice que muchas de las emociones que nosotros tenemos acerca del dinero o el que no nos alcanza se puede manifestar en la ciática, el dolor ese que va desde la cadera hasta la pierna, y eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Cuando nos sentimos con mucha presión, mucha tensión de que decir, híjole, esta vez no me va a alcanzar, puede manifestarse a través de ese dolor físico que es en la ciática. Y bueno, por eso, primeramente, deja de culparte y comienza a tomar el control de tu vida. Si hay cosas que tú puedes cambiar, cámbialas para mejorar. Siempre va a ser el momento oportuno el que tú decidas, no decir, no, ya se me pasó el tiempo, ya no lo puedo hacer. Claro que puedes cambiarlo. Otro de los consejos, aprende a manejar las emociones negativas. ¿Como cuáles emociones negativas? Como la ira. De esta manera no se van a ir acumulando y no te van a estar dañando. Para lograrlo, el primer paso es reconocerla, o sea, vivenciarlas. Decir, me causa mucho coraje que me digan esto, que me hagan esto, que me den esto. ¿Pero por qué me causa coraje? Entonces ya puedes identificar de dónde viene esa emoción. Tal vez te recuerda algo del pasado, algo que viviste, o simplemente no te gusta cómo te lo dicen. Pues platícalo y deja esa ira a un lado, ¿no? Sacúdete de las emociones negativas, de las tristezas. Si vas a recordar algo, recuerda algo que te haga feliz, no recuerdes algo que te haga triste, porque pues obviamente ese tipo de emoción te va a generar en el futuro un dolor. Otra de las recomendaciones, reencuadres los problemas, percatándote de que las situaciones en sí mismas no son estresantes, es el significado de que les confieres. O sea, en sí nada de lo que nosotros vivimos es estresante, nosotros lo hacemos estresante, nosotros ponemos esa emoción de ansiedad, esa emoción de dolor, esa emoción de tristeza. Por eso habrá personas de que siempre están felices. ¿Por qué? Porque pueden controlar sus emociones, pueden resolver los problemas sin ponerse tanta presión, tanto dolor o tantas emociones negativas. Por eso es de gran ayuda que aprendas a distanciarte emocionalmente de las situaciones, como si fueras un espectador externo, ¿no? Todo lo estás viendo desde afuera, no me afecta, y ya lo único que tomas de ahí pues es el aprendizaje. Otro de los consejos, destinar cada día al menos 2 horas a la relajación. Si realmente ahorita estás teniendo esos dolores de cabeza emocionales, constantes, crónicos, pues tienes que ponerte a meditar o simplemente relájate, como te decía, acuéstate en un lugar donde nadie te esté molestando, no estés escuchando nada que te altere. o si puedes meditar y sabes meditar, siéntate a meditar. Esas 2 horas te van a ayudar a sacarte todo lo malo que traes, todos esos pensamientos, todas esas emociones que te están causando, pues esos dolores de cabeza emocional. Entonces es importante que tomes al día, si no puedes 2 horas, si no puedes 1 hora, 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos alternados, o sea, ahorita hago 5 minutos, en medio día hago otros 5 y así. Pero el chiste es de que te mantengas en control de tus emociones, no que las emociones te controlen a ti. Y por último, pues dejes de rumiar las preocupaciones y en su lugar adoptes una actitud más proactiva. A veces cuando nosotros tenemos problemas lo gritamos a los 4 medios y a las redes sociales, ¿no? Por eso encontramos en las redes sociales tantas cosas como si, por eso hay muchos chistes que dicen como si contarle tus problemas a Facebook te los fuera a solucionar, ¿no? Y es la verdad, el ponerle más atención a nuestros problemas, pues los hacemos más grandes. Entonces hay que dejar de estarlos gritando a los 4 vientos y más que nada, pues buscar una actitud más proactiva, buscarle la solución, tratar de solucionar todos los problemas que tengamos. Habrá problemas que no se pueden solucionar y la solución es que no se solucionan. Entonces hay que aceptarlos de esa manera. Si ya le buscaste por el lado A, B, C, D y todo el abecedario y no te salió, pues déjalo que fluya, ¿no? Naturalmente. Es importante que seamos conscientes que pensar en los problemas una y otra vez no lo va a solucionar. En su lugar, nos debemos esforzar por encontrar soluciones y ponerlas en práctica. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Espero que les haya ayudado y cuando tengan un dolor de cabeza, lo puedan identificar y digan, ah, este viene por esas emociones que tuve o porque estoy ansioso por este proyecto que tengo que desarrollar. Entonces lo que tienes que hacer es relajarte, darte tu tiempo y a ver las cosas con más claridad. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Si tú llegaste tarde, te perdiste la mayoría del tema, recuerda que la repetición estará a las 12 del mediodía para que la puedas escuchar y mañana estará la grabación para que la escuches en el momento que tú puedas y en el momento que tú quieras. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Regresarás, que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate

si bebes alcohol en exceso, pues es una forma de dañar obviamente al organismo y pones en riesgo de sufrir osteoporosis, así que hay que dejar de lado esas malas adicciones, hábitos, y bueno, cambiarlo, ¿no? Para que no vayas a desgastar tus huesos. También pues se recomienda que hagas un poco de ejercicio, no tampoco fuerte, de tomarte pesas demasiado grandes, ¿verdad? Sino simplemente que vayas a caminar o a correr, y pues tener una mejor alimentación, o sea, alimentarte con frutas, verduras, menos sal, menos grasas, menos comida saturada, todo lo que tenga comida procesada, saturada, para que no te vayas a enfermar no nada más de osteoporosis, ¿no?, sino también de otras afecciones. Y bueno, uno de los jugos que esté delicioso y que lo puedes hacer, no sé si ahorita sea temporada de esta fruta, pero si la es, pues ya sabes, vas a utilizar higos y leche. Lo único que tienes que hacer es un licuado, hay que lavar muy bien los higos, quitarle pues la cascarita oscura, para que no vaya a tener nada de alguates, y lo vas a licuar y te vas a tomar este jugo pues todos los días, por lo menos durante un mes, y vas a ver los cambios realmente acerca de tus huesos. ¿Por qué? Porque las dos frutas tienen propiedades que van a fortalecer el sistema óseo. Otro de los jugos es exprimir el jugo de la naranja y licuarlo con apio. Cuando tomas una o dos naranjas, el jugo de dos naranjas, y lo licúas con una varita de apio, también te va a ayudar para protegerte de la osteoporosis. Estas son las dos recomendaciones, son súper sencillas. Para los higos, pues nada más necesitarías unos dos higos y un vasito con leche, y lo licúas. Y en el otro jugo, pues dos naranjas, el jugo de dos naranjas naturales y una varita de apio, lo licúas. Y ya pues lo bebes también. Siempre se recomienda que todo lo que es natural, los jugos, las frutas, todos los remedios, siempre se recomienda que sean en ayunas. ¿Por qué? Porque es más activo para tu organismo. Pero lo puedes hacer a la hora que tú quieras, y lo puedes hacer por el tiempo que tú quieras, no te va a hacer para nada daño. Obviamente, si ya tienes algún problemita como diabetes o algo así, tienes que consultarlo primero con tu médico, ya que te dé pues tarjeta verde y te diga sí lo puedes tomar, pues lo haces, ¿ok? Porque las personas que sufren de diabetes pues no pueden tomar tanto el azúcar, la lactosa, entonces lo pueden cambiar ahí, cualquiera de los dos, ¿ok? Bueno, esta es la única receta, súper sencilla, súper fácil de realizar. Háganla y cuiden pues todo su sistema óseo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la reflexión. Por el momento los dejo con Juan Gabriel y Juanes con la canción de Querida. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada día, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh, bella, querida. No me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven ya, querida, piensa en mí, siempre piensa en mí. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Ven, ven, ven, querida.